mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. ¿Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen. Hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para, un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras. Es para me duelen un separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya llegó Blas Martín. Y de sus manos llegaremos hasta el mediodía de este Enredando las Mañanas 352, entonces. Exacto, exactamente, así como yo le digo. Y bueno, nos metemos de lleno, como dijimos, al programa. Y acabamos de tener la información de que ayer intentan detener el juicio por mal desempeño a la primera fiscal de la causa de Luciano Arruga. Estamos hablando de Roxana Castelli. Por eso Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, hizo un video y acabamos a escuchar en un ratito en audio, donde dice que el objetivo central es generar un marco de presión social para conseguir que el honorable jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires le niegue a la denunciada Roxana Castelli, la primera fiscal de la causa, el pedido para declarar la nulidad del juicio por prescripción. Esto que va a suceder el jueves 13 a las 11 horas, seguramente en el redondo estaremos ahí escuchando a ver qué es lo que sucede, hizo que Vanessa hiciera este audio que está ya circulando para sumar a todo lo que es esta lucha que emprendieron desde la desaparición y luego el asesinato de Luciano Arruga. Así es. ¿Escuchamos a Vanessa? Escuchamos Vamos a Vanessa. Con eso. Mi nombre es Vanessa Orieta y el motivo de esta grabación tiene que ver con lo que va a suceder el 13 de agosto a las 11 de la mañana, que es el día en que el jurado de enjuiciamiento decidirá si da lugar al pedido de nulidad del proceso por parte de la fiscal Roxana Castelli, de la unidad fiscal número 7 del partido de La Matanza, que es al mismo tiempo la fiscal que ha sido enjuiciada por la familia por haber faltado a los deberes de funcionaria pública en lo que tuvo que ver con la investigación de la desaparición forzada de mi hermano. Roxana Castelli tuvo la investigación durante los primeros días de la desaparición de Luciano. Lo que hizo fue no investigar, a pesar de que nosotros denunciábamos a la policía bonaerense, ella lo que hizo fue darle la investigación a esa policía. Lo que logró es que, por supuesto, las pruebas se perdieran, que la familia y los testigos también fueran sometidos a procesos de investigación muy crueles. Se dio lugar a que, por supuesto, nos alejáramos de la verdad y que no pudiéramos acceder a encontrar a Luciano. Ella omitió investigar la detención que sufrió Luciano el 22 de septiembre del año 2008, que fue una detención que, por supuesto, lo que hace es poner de relieve la serie de hostigamientos que venía sufriendo Luciano. Omitió producir pruebas y eso fue fundamental porque fue lo que precisamente no nos dio la posibilidad de poder avanzar en el proceso de investigación, entre otros delitos que nosotros consideramos graves y que merecen, por supuesto, ser investigados y por qué no también enjuiciados, ¿no? Hay un policía condenado por una detención que sufrió Luciano el 22 de septiembre del año 2008. La causa principal por la desaparición de Luciano sigue en una etapa de instrucción, se sigue investigando. Y la consideración que tenemos los familiares es que no queremos solamente que esto se acabe en una condena a los responsables materiales, sino que exigimos acceder a la total verdad de lo que ocurrió con él, y esto implica que se responsabilice a los funcionarios judiciales y políticos. Ahora estamos en una instancia en la que debemos llevar adelante una investigación de las responsabilidades judiciales, y por eso pedimos al jurado de enjuiciamiento que, por supuesto, respete nuestros derechos y se lleve adelante este proceso. Queremos decirles a quienes integran el honorable jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a su presidente Juan Carlos Hitters, al señor Carlos Alberto Álvarez, a la señora Diana Graciela Fiorini, al señor Guillermo Alejandro Britos, a la señora María Elena Torresi, al señor Rubén Gustavo Oliva, al señor Luciano Martini y al señor Guido Martín Lorenzino Mata, que es fundamental que se respeten los derechos de los familiares, que pedimos que se lleve adelante este proceso de investigación a los magistrados judiciales que intervinieron en el proceso de investigación. Estamos hablando de una causa sumamente grave que involucra la violación a los derechos de un adolescente de 16 años. La violación a los derechos humanos en nuestro país es un tema muy sensible que tiene que ver con la historia de nuestro país, o que tuvo que ver con la historia de nuestro país, y que sentimos no se puede bastardear. Así que se hace necesario que este proceso se lleve adelante y que estos funcionarios, si deben ser castigados, bueno, no vuelvan a ejercer sus funciones. Sí, bueno. Nosotros hacemos nuestras también, enredando las palabras mañanas, hacemos nuestras y hacemos también enredando estas palabras, nuestras, las palabras de Vanessa, ¿verdad? Y sí, el pedido de Vanessa a estos funcionarios y magistrados de que, bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Sí, aparte de todo lo que enumeró, y bueno, hay un comunicado que seguramente lo vamos a poner también en las páginas para que estén todos los datos. No nos tenemos que olvidar ni de Cejas ni de Banco. Cecilia Cejas, como segunda fiscal durante los siguientes 3 años, abrió un expediente secreto dentro de la causa en el que sistematizó los registros de escuchas telefónicas a la familia de Luciano Arruga. Uh-huh. Lo justificó afirmando que en su entorno podía tener información sobre la desaparición que no estuviera dando a conocer, o sea, como que, bueno, las escuchas para ver qué hablaban entre ellos, por decirlo alguna vez, pinchar los teléfonos. Cejas contó con el apoyo de Gustavo Banco, así que, bueno, ese es el tercer denunciado por la familia de Luciano Arruga, como estas causas que se quieren cerrar, ¿no? Y que, por supuesto. Y que queden, así que, bueno, será entonces el 13 en el momento en que a las 11 este jueves, a las 11 horas, donde se sabrá si hacen esta causa que ella quiere que se cierre, esta nulidad o no. Bueno, así que, bueno, por el derecho a saber qué pasó con Luciano, nos oponemos al pedido de la fiscal. Es lo que las palabras de Vanessa Orieta y de todos los amigos y familiares de Luciano Arruga.